Queridos hermanos, nosotros hemos repetido muchas veces a lo largo de esta misión que el matrimonio es el amor de los esposos, a partir de los cuales se forma ya, en el momento mismo en que ellos contraen matrimonio, se forma una nueva familia, que luego, si Dios quiere, será coronada también por la bendición de los hijos, ¿no? Pero ya la familia comienza allí, en ese momento en que un hombre y una mujer se casan, ya hay una nueva familia, ¿no? El matrimonio es la expresión del amor humano más grande, la expresión del amor humano más grande, pero exige también de parte de los esposos un cuidado enorme para que no se caiga en alguna de las posibles falsificaciones del amor que podrían también pervertir el matrimonio, porque todas las expresiones del amor entre los hombres, la amistad, por ejemplo, el noviazgo, ¿no? Pueden también ser carcomidas por ese gusano propio de todas las cosas creadas, que es el gusano que termina por destruir ese amor y que es lo que justamente falsifica las cosas. Se puede falsificar la amistad, se puede falsificar el noviazgo, ¿no? Se puede falsificar también el amor matrimonial. ¿Y cuáles son las falsificaciones a las que puede estar expuesto el matrimonio si no tiene el cuidado de respetar aquella naturaleza, aquella esencia que Dios le ha dado, que Dios ha puesto en su interior? La falsificación principal del amor matrimonial viene justamente por el cambiarle la naturaleza de aquello que es el acto más íntimo del amor humano. Porque ya lo hemos dicho algunos de los días anteriores, ¿no? Esas palabras que dice Dios al comienzo de la Sagrada Escritura, de la Biblia, ¿no? Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola cosa. Eso va a ser de alguna manera la expresión de lo que es el acto más íntimo de los esposos, aquel acto por el cual los esposos, a través de una entrega física del uno al otro, de una unión física, se hace justamente eso que habla, de lo cual habla la Biblia, una sola carne. Ese acto es el acto que nosotros llamamos el acto conyugal, lo más íntimo de los esposos. El Papa Pablo VI, hablando justamente de esto en un documento que le dedicó, ¿no? Que le dedicó exclusivamente a hablar de la realidad del matrimonio y de la importancia que tenía esto, señaló que ese acto íntimo que nosotros llamamos el acto conyugal, o sea, el acto que une con más propiedad a los esposos, tiene dos dimensiones, o si quieren, dos capacidades naturales, ese acto, ¿no? Esas dos capacidades son, en primer lugar, ese acto tiene una capacidad unitiva, es decir, hace, como dice la expresión misma de Dios en el libro del Génesis que ya aludí, hace de los dos, del hombre y la mujer, una sola carne. Y a través de ese acto que los hace una sola carne, también les permite hacerse un solo corazón, un solo afecto, una sola mente, porque la unidad de los esposos no puede reducirse solamente a la unidad carnal. Sería muy trágico que así fuera. Tiene que ser una unidad que también una todas las otras dimensiones del hombre. Pero, ¿no? Pero tengamos en cuenta esto, primera capacidad que tiene ese acto es el acto que más propiamente realiza esa unidad. Por eso es un acto unitivo. Primera capacidad que tiene ese acto, capacidad de unir, capacidad de hacer de dos una sola cosa, al menos en ese momento. Y la segunda capacidad que tiene ese acto, por su naturaleza, es la capacidad procreativa. Es decir, al mismo tiempo, en el momento en que ese acto está siendo de ese hombre y de esa mujer, de ese esposo y de esa esposa, una sola carne, ¿no?, los hace capaces o les da la capacidad de poner las condiciones para que, si Dios quiere, porque acá tiene que intervenir también Dios con su poder creador, si Dios quiere, también ellos se constituyan en padres. O sea, de ese acto surja una nueva vida. Esta segunda cosa, la primera capacidad, está siempre presente. Cada vez que el hombre y la mujer se unen, se hacen una sola cosa. No siempre, cada vez que el hombre y la mujer se unen, ¿no?, va a surgir una nueva vida, porque eso va a depender de muchos otros factores, el primero de los cuales es el hecho de que la mujer y el hombre sean fértiles en ese momento. Esas dos son las dos dimensiones, las dos, como podríamos decir, las dos caras de esta moneda. Esta moneda, que es esa relación conyugal de los esposos, tiene como dos caras. Una cara es los une, la otra cara pone las condiciones para que, si se dan todas las condiciones naturales, de ahí surja una nueva vida. Pues bien, el mismo Papa Pablo VI, Beato Pablo VI, el Beato Pablo VI, señaló el principio fundamental con el cual tienen que guiarse en su conducta los esposos. Y es esto, ¿no? Si quieren una de estas dos dimensiones, de estas dos capacidades, tienen que aceptar también la otra. Si quieren una cara de la moneda, tienen que aceptar al mismo tiempo la otra. Y dicho de otra manera, no pueden querer una de ellas rechazando la otra, destruyendo la otra. ¿No? Destruyendo la otra, ¿no? No pueden el hombre y la mujer unidos en el matrimonio y en ningún otro tipo de unión, ¿no?, no pueden voluntariamente separar estas dos dimensiones del acto conyugal. Todas las falsificaciones del amor conyugal van a proceder justamente de la separación de estas dos dimensiones, que se pueden separar de cuatro maneras distintas, y van a ser las cuatro principales falsificaciones del amor conyugal. La primera de esas falsificaciones será entonces justamente el querer la unión conyugal, querer el aspecto unitivo, querer unirse, querer tener relaciones, pero rechazando y destruyendo la capacidad procreativa que tiene naturalmente ese acto. Esto es lo que se llama la anticoncepción, el evitar la concepción voluntariamente. Es cierto y evidente que los esposos no tienen que buscar en cada una de las relaciones que tienen, buscar querer tener un hijo. Eso no sería posible, es imposible, ¿no? Pero Dios mismo ya previó que las cosas no fuesen así. Y por eso hizo depender el hecho de que de una relación conyugal se siga la concepción de un hijo, lo hizo depender también de muchas otras cosas, la principal de las cuales es el hecho de que los dos sean fértiles, El varón, si no hay ninguna enfermedad, siempre es fértil. Y Dios hizo a la mujer de una manera maravillosa, de modo tal, de que ella sea fértil cíclicamente, como son las cosas de la naturaleza. En la naturaleza es así. La tierra no es siempre fértil, tiene sus momentos. Los seres vivos también, en los seres vivos, esto ocurre en aquel ser de los seres vivos que es la parte femenina, la mujer en el hombre y la mujer, la hembra en los animales. Son cíclicamente fértiles, ¿no? De modo tal entonces que, por muchos motivos, la mujer es fértil en algunas ocasiones solamente, ¿no? Entonces Dios ya previó que evidentemente no se siga siempre de un acto conyugal un hijo, si no sería imposible. No se podría vivir, no podrían vivir las personas, morirían por el hecho de ser, de estar siempre quedando embarazadas. Por lo tanto, entonces, de aquí se sigue, como explicó muy bien San Juan Pablo II en particular, y antes que él, el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, ¿no? Es lícito a los esposos el conocer de qué manera se puede identificar cuando la mujer es fértil y cuando no, de modo tal que si quieren buscar un hijo, como ocurre con aquellas personas a las cuales les cuesta, quieren tener y les cuesta mucho poder realizar esos actos conyugales en los momentos en los cuales la mujer es más fértil, y por el contrario en aquellos en los cuales, por un motivo serio, importante, ven que ahora, en este momento, no les sería conveniente tener un hijo, justamente reservar, ¿no?, para los momentos de intimidad conyugal, para esos actos conyugales, aquellos momentos en los cuales la mujer es por naturaleza infértil. Esto es lo que se conoce como los métodos naturales. En los métodos naturales, ¿qué es lo que hace el hombre y la mujer? Simplemente trata de conocer ese plan que Dios ha plasmado, ha grabado en nuestro cuerpo, y usarlo, respetándolo. Porque lo que hacen los esposos cuando practican los métodos naturales es, no cambian la naturaleza del hombre y la mujer, sino que la conocen. De la misma manera que un agricultor, ¿no?, que tiene que plantar alguna semilla que es muy difícil de salir y conoce cuáles son los ciclos en los cuales, por el clima, por el cambio y recambio de la tierra, un terreno es más fértil, espera el momento donde la fertilidad es máxima y ahí lo siembra y ahí lo riega. En cambio, justamente, si quiere que por un tiempo la tierra descanse, ¿no?, justamente entonces aprovecha los otros momentos para regarle, que no se pierda, pero ahí, si lo hace solamente en los momentos en que es infértil, no saldrá nada y la deja descansar el tiempo que sea necesario, ¿no? En cambio, en los métodos anticonceptivos, el hombre y la mujer no están viendo a ver cuál es el plan de Dios y respetándolo, sino que intervienen destruyendo la fertilidad. Intervienen directamente cambiando lo que es la naturaleza del acto conyugal, ya sea de modo permanente, como se hace cuando alguien se esteriliza y se destruye para siempre su capacidad procreativa, o cuando uno lo hace a través de medicamentos o lo que sea, para que durante un tiempo determinado eso, de manera artificial, por eso los otros se llaman métodos naturales, respeta la naturaleza. Y respetar la naturaleza significa respetar al autor de la naturaleza, que es Dios. Por eso cuando el hombre interviene cambiando el plan de Dios, esta es la primera falsificación del amor humano. La segunda falsificación del amor humano es cuando se hace lo contrario. Cuando algunos esposos, ¿no?, que queriendo tener hijos, lamentablemente quizás no pueden por razones de esterilidad, ¿no?, ellos justamente buscan el hijo al margen de la unión conyugal. Quieren el hijo sin la unión conyugal, que es lo que se hace cuando uno recurre a los métodos de fecundación artificial, en particular a la fecundación in vitro. Ahí en realidad, ¿no?, ahí en realidad los esposos simplemente son como los elementos de los cuales se tomarán aquellas células, en los cuales los verdaderos, en definitiva, los verdaderos padres del hijo, si es que se logra a través de estos métodos, será el equipo de técnicos que hará todo el experimento, para lo cual todavía necesitan a los esposos porque tienen que tomar de ellos las células procreadoras, pero no serán ellos, no será el fruto del acto de donación mutua en ese acto conyugal, ¿no?, de donde brotará esa vida, ¿no?, sino que después de eso será el equipo de médicos, de técnicos, quienes harán eso. Es la segunda falsificación del amor humano. En la primera se quiere la unión sin procreación. En la segunda se quiere la procreación a pesar de que no haya unión o sin unión. Y la tercera falsificación, ¿no?, es la destrucción de la fecundación. Cuando no se ha logrado la primera falsificación, no se logró impedir que surja una nueva vida, se la destruye después de haber nacido. Es la falsificación del aborto. El aborto es uno de los dramas más grandes de nuestro tiempo. Un drama del cual se nos habla poco, ahora quizá un poco más que antes, pero es uno de los dramas más grandes. Se calcula en este momento, y estos son estudios de científicos, que en el mundo se realizan por año 60 millones de abortos quirúrgicos. Y si se le suman a esos 60 millones todos los otros abortos que ocurren por otros medios que son abortivos, porque hay píldoras abortivas, hay dispositivos abortivos, si se le suman todos esos otros, se calcula que cada año ocurren en el mundo alrededor de 500 millones de abortos. 500 millones de abortos significa 2 abortos cada segundo. 2 abortos cada segundo. 2 homicidios de 2 inocentes cada segundo. ¿Cuántos segundos están pasando mientras yo hablo? Saquen la cuenta. Es un río de sangre que va atravesando la historia. Y después nosotros nos sorprendemos de la violencia que cada día crece más en el mundo, de la falta de solidaridad que hay en el mundo. Nosotros pensamos, ¿por qué Dios no nos da la paz? Y la respuesta es, porque nosotros estamos introduciendo constantemente esta violencia en el mundo. La madre Teresa de Calcuta, sus palabras fueron famosas, ¿no? La madre Teresa de Calcuta, ustedes saben que a ella, por toda la labor que había hecho en la India, le dieron el Premio Nobel de la Paz. Ella, con mucha valentía, ese día que fue a recibir, pues aceptó el premio y lo fue a recibir. Y el día que recibió el premio, ella, ¿de qué habló? Porque el que recibe el premio da un pequeño discurso. Habló de este tema. Y dijo esto: en este momento el principal enemigo de la paz en el mundo, le estaban dando a ella el Premio Nobel por la Paz, Premio Nobel de la Paz. El principal enemigo del mundo, dijo ella, es el aborto. Y dijo así: porque si una madre es capaz de matar al hijo que lleva en su seno, ¿qué puede después impedir que tú y yo nos matemos? Y el Padre Pío, ¿no?, se dice que el Padre Pío dijo esto: si el mundo, en el mundo, durante un solo día, 24 horas, no se hiciese ningún aborto, Dios daría en ese momento al mundo la paz de forma definitiva e irreversible. Pero el mundo no la quiere. Si un día, solo durante 24 horas, en el mundo no se hiciera ningún aborto, Dios le daría al mundo esa paz por la cual estamos tanto pidiendo, tanto suplicando, y de forma definitiva, sin que hubiera ya nunca más guerra, e irreversible. La culpa de que no haya paz no es de Dios. En cuarto lugar, la última falsificación del amor humano es finalmente es la destrucción de la misma sexualidad, cuando la sexualidad se usa en contra de su propia naturaleza. Y aquí tenemos tantos medios distintos, ¿no? Cuando uno usa la sexualidad por sí mismo, por su cuenta, solo, solitariamente, sin que sea un acto de amor y un amor dentro del matrimonio, cuando uno la usa fuera del matrimonio, con la plaga principal que está destruyendo a nuestra juventud y a nuestros matrimonios, que es el problema de la pornografía, principal destructora de las familias, que incluso destruye a los niños. Los estudios de los últimos años indican que los niños se introducen hoy en día en la pornografía ya a partir de los 11 años. Y la pornografía en 2 o 3 meses puede convertir a una persona en un enfermo que no tiene cura. Y esto entra principalmente a través de los teléfonos celulares, de las computadoras, del internet, de la televisión, del cine, de las revistas e incluso de los mismos periódicos, donde su cuota de incitación a la pornografía está allí presente. Y nosotros nos sorprendemos de que cada vez tengamos más enfermos de la cabeza, más enfermos de la afectividad, más enfermos psicológicos. ¿Y cómo nos vamos a sorprender de eso si nosotros vemos que todos los días están destruyendo un corazón o una cabeza con algo peor que pegarle un mazazo en el cerebro a una persona humana? La destrucción del amor humano. Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos realmente incrementar cada día más el amor dentro de nuestras familias, porque lo que protege a la familia de todos estos dramas es el vivir intensamente el amor matrimonial y el amor entre padres e hijos, es el hablar entre ellos, es el estar abiertos a la vida, que es donde los hijos beben también el verdadero respeto por la vida y el respeto por la sexualidad. Ayer hablábamos del valor sagrado de lo que significa traer un hijo al mundo, concebir un hijo. Si eso no se le habla a los hijos toman la sexualidad como algo trivial, la sexualidad como algo para divertirse. La sexualidad no es algo para divertirse, es la responsabilidad más grande, porque es poner en juego, primero, el don más grande que Dios ha hecho al hombre y a la mujer, y en segundo lugar, el poner en juego a Dios para procrear, para crear un alma nueva que vendrá a este mundo. Debemos tener un gran aprecio, un gran amor por esta realidad, que es uno de los bienes más grandes. Es un bien enorme, pero los bienes enormes, cuando no los cuidamos, son los primeros que se rompen. Mientras más valiosa es una joya, es más frágil. Lo que más vale también es lo que más tiene que cuidarse. Y cuando jugamos con lo que más vale, se pierde todo. Por eso pidamos en este día, ¿no?, a Dios que nos conceda esta gracia de valorar enormemente la sexualidad, de valorar enormemente el amor de los esposos, el verdadero amor, y de cuidarlo de todas las falsificaciones que lo pueden acechar y que pueden hacerle tanto daño a ellos, a nuestras familias, a todo nuestro entorno, a nuestras sociedades. Que la Virgen Santísima nos conceda a todos esta preciosísima gracia.